¿Quién es ese que viene de don? ¿Quién es ese todo manchado de rojo? Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado. Soy yo, soy yo que hablo con justicia. Soy yo un gran libertador. ¿Y por qué? ¿Por qué está de rojo tu vestido? Porque pareces un lagarero, porque el lagar he pisado yo solo de mi pueblo. No hubo nadie conmigo. Mire bien y no había auxiliador. Me asombré de que ninguno me ayudase. Por eso, fuerza mía me sostuvo. El día de la venganza era llegado, pisoteé los pueblos en mi ira, los pisé con furia e hice correr por la tierra su sangre y todos mis vestidos he manchado. ¿Quién es ese que viene de don? ¿Quién es ese todo manchado de rojo? Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado.